Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva. Cumbia, cumbia. Cumbia masiva. Me encanta esa canción. ¿Te gusta? Sí, nos sale muy bien. Nos sale muy bien. Estas voces que se escuchan son de las pertenecientes a las muchachas que integran Cumbia Masiva. Bienvenidas a este jueves de frío y de lluvia tremenda. Este jueves cobarde. Cobani. Cobani. Botón. Cobani. Como Mariano Félix, que no está. Vamos a decir eso, que Mariano Félix nuevamente no pudo acercarse hasta esta hermosa radio. Vamos a tener que esperar hasta el jueves que viene. O bueno, alguna columna de mañana es mejor para poder escuchar su voz. O que nos mande un audio de última para que recordar. Se haga cargo un poco, viste, de su responsabilidad, porque al final todo termina lo mismo. Bueno, es verdad. Vamos a saludar a Kimei Figueroa, que se encuentra a mi izquierda. Aquí ella sigue con cabello corto, no se hizo ningún reboque en el pelo, nada. No me hice nada. Las extensiones. No hizo las mechas. Me hacía hacer ayer las extensiones y suspendí por mal tiempo. Mal tiempo, me encanta. Vamos a saludar también a Victoria Bisel, que has venido casi puntual. Casi, hola, amigas. Voy mejorando de a poquito. ¿Sí? Prometí para el segundo semestre. Es perfecto. Vengo bien. Hoy tenés como la cabellera como hermosa. ¿Leona? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Viste como la gente que los tobillos le anuncian la humedad? Sí. O los pezones o las rodillas. Las rodillas también. Una era en una película Chicas Pesadas. Bueno, nadie se va a acordar. No, en este salón. La podemos recomendar. A mí me pasa con mi pelo. Yo, aunque esté dentro de mi casa, sé qué clima hace por el pelo como lo tengo. Mirá, cuando llueve me pongo muy savage, leona, muy sensual. Sí, es que... Cuando hay sol también estoy sensual, pero de otra manera. Es que, ¿sabés que yo te iba a decir eso? Que para mí estás como muy sensual, te queda como gracias, una cosa... Gracias, eso, savage, que no sé bien qué significa, pero tengo una imagen en la cabeza. Savage. Pero este paño rojo está generando un clima fuerte. Acá calor, con Big Bisel muy sensual sobre esta mesa. Sí, tremendo. Tenemos que saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, que están del otro lado de este cubículo, que son Pablo Lesiani, que está acá, nuestro operador magnífico. Más simpático que nunca. Y está nuestro productor Sebastián Ovalle, que tiene un auricular en una oreja y en otra no, porque así es como hay que escuchar las cosas. Así se usan en la radio, ¿viste? Como para hacer más canchero. Ponértela así. Canchero. Yo te escucho, pero no tanto. Claro, yo vengo al programa de los lunes, que es más serio que este. Bah, te escuché, mira. Te pongo el auricular así. ¿Por qué? Ah, uno fuera y otro no. Sí, a ver. Pero ahora me gusta más, en este programa me gusta más como insertarme adentro de lo que está sucediendo. Te gusta insertarte adentro, me justamente. Adentro. ¿Cómo quedo así, más savage, con mi peinado y el auricular a mí? Estás hecha una perra. Salvaje, con esa media oreja afuera, boluda. Estás tremenda. Gracias, chicas. Me encanta. Hoy es un programa lleno de emociones y sorpresas. Hay de todo, tenemos. Siento como un tornado dentro de esta línea. Sí, yo también. Hay algo extraño, debe ser. Es el otoño. Es Big Bisel, es Big Bisel. Soy yo. Estoy causando electricidad por tan savage. Tan savage. ¿Qué causa? ¿Qué tenemos hoy, Kimei, en este programa del día de hoy? Mira, la semana pasada vos no pudiste venir, pero te comento que tuvimos un programa muy intenso. Espectacular. Ay. Nos salió. Fue espectacular. Gracias a que vos no estabas. Tuvimos una gran columna de economía feminista. Y fue un programa tan genial que nos quedaron cosas afuera. Así que vamos como a hacer, como viste cuando tu abuela cocina ropa vieja, se dice, viste que Chávez dicen ropa vieja, todas las sobras en una sola comida. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que vive comiendo ropa vieja porque es muy pobre. Como yo. ¿Por qué se está extendiendo tanto esta explicación? No, porque me gusta explicar. Quiero decir que este programa está... ¿Qué tiene el programa de hoy? Corriendo de hoy hablo. Corriendo el eje fuerte. Cosas que quedaron de ayer. Y también el jueves pasado. Como los consejitos que prometimos, vamos a contar cuáles son las 10 enfermedades que podés prevenir haciendo el amor. Ahora yo pensé que lo habían comentado. No llegamos. Es que tuvimos tanto feedback en el programa anterior. Feedback por acá, feedback por allá tuvimos. Bueno, y también quería, bueno, pensé que iba a decir a eso, pero sí, viene... Y las noticias que realmente importan tampoco entraron. Bueno, porque hoy viene Vía Pandora tocar aquí al programa y también viene a las 6 de la tarde de mochilas para invitar para una fecha importantísima que tocan. Y creo que van a sortear entradas o que van a, no sé, algo va a suceder. Es una sorpresa. Guarda con lo que puede suceder porque acá con este paño rojo, o sea, ese pelo sabal. Apagamos la luz y la luz roja, esto se pone y se prende todo, fuego. Se pudre todo. Yo no llego a ver si Sebastián Ovalle nos dice la canción que va a venir ahora porque no la veo, porque no tengo Facebook, pero por ahí se la puede mandar a Kimé. Todavía no llegó. Pero te voy, ¿fueron a la movilización del viernes? Yo no pude. ¿Alguna menos? No te vi a vos, Belén. Estaba cursando. Yo te busqué. Estaba en Capital cursando. ¿Qué te pareció, Vicky? Me pareció muy linda. Viste que estábamos hablando de que me parece que esperábamos menos, ¿no? Sí, vos esperabas, tuviste mala onda todo el programa. Yo siempre espero menos para recibir más. Es una tarea que hacemos los mediocres, no. Un ejercicio. Sí, habíamos estado hablando, Belén, te contamos, en el programa anterior con Cristian Prieto, que esperábamos menos porque en realidad había menos convocatoria, menos difusión en los medios, en las redes sociales, pero había un montón de gente realmente. Mucha gente, muchas intervenciones. Sí que realmente fue diferente a la del año anterior, donde fue completamente masiva, donde la gente, bueno, le golpeó la primera convocatoria. Obvio, por las imágenes que vi, por lo que he escuchado, porque obvio, tocó de oído. Pero parece que sí, fue muy impresionante y que tuvo gran participación en otros, digamos, en todo el país. Yo me acuerdo que el año pasado también este Ni Una Menos había sido convocado en otros países a la vez. Por ejemplo, en Uruguay, sí. Que es otro país, no es Argentina. No, eso es clave. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es una ciudad entre ríos. No es una ciudad entre ríos, Uruguay. Y también en Chile, si no me acuerdo mal. Pero bueno, está bueno nada seguir tomando esta fecha, seguir pidiendo políticas públicas para las mujeres, ¿no? Como esta, la del vagón, que vamos a hablarlo después. Vamos a hablarlo después. Que nos mordemos la lengua para no opinar sobre este caso del subte. Y vamos a pasar las vías de comunicación, ¿les parece? Nos parece. Es que yo te quería contar una cosa, que así todo, aunque fue una movilización muy grande, ¿sabés que cuando estamos, yo marché... No querés cortar el tema, está bien. No, quiero contar una cosa. Dale. El marché hablar de lo que vos querés, con ¿no? las socorristas y adelante nuestro estaba la coordinadora LGTQQBBA. Y se nos cruzó una bandada de hombres gigantes diciéndonos de todo, pero por el medio de la columna. No tipo, sabía puto, eso. Puto. Tremendo, Dios. Fue. Pero no, bueno, ahora sí ya terminé. ¿Cómo terrible. Les pega, no? Los tipos. ¿Viste? ¿Se habrán organizado para hacer eso y o mirá, pasaban por ahí? Fueron muy por la mitad de la columna y tipos muy grandotes, como así. No sé si organizado, pero sabían dónde estaban pasando. No pasás por el medio de una era columna. Era el momento, siendo muchos habría que haberlo agarrado, siendo tanta gente, era el momento. Era el momento de actuar. Era el momento de actuar y bueno, no lo hicimos. En la misma marcha Ni Una Menos sigue habiendo violencia, ni un día nos dejan vivir. Luchar ni vivir. Pero ya los vamos a matar a todos. ¿Querés pasar? Te pido, Victoria, que me pases el teléfono fijo de esta radio. ¿Qué te nunca parece? Nunca tuve esta tarea, estoy muy nerviosa. Vale, a ver, pasa despacito, ¿eh? El teléfono no, fijo el micrófono, de esta radio... Es 451-6917. Después está el WhatsApp, que es 221-670-5190. Me salió muy lindo, 221. A ver, vos 670-5190. Bien, más lindo que Mariano nos sale seguro. Sí, después porque está... Mariano hace unas cuentas logarítmicas para decir el teléfono que no se entiende. Sí, es raro. Acá está... Bien, el correo es radionautafm@gmail.com o gmail.com, como usted le quiera decir. Gmail. Y después está la página radionauta.com.ar. Pueden comunicarse por todos esos medios a la vez, bombardearnos. O entrar a nuestra página de Facebook. Entrar a la página de Radionauta de Facebook o al Twitter Radionauta FM. Y poner un hashtag que diga Vicky Leona o algo referente a mi look de hoy. Vicky Savage y bueno. Ustedes quieran. Vicky @Savage. Lo que quería decir es que también tenemos nuestra fanpage, que fanpage. Es Cumbia Masiva, donde pueden cliquear, mandarnos mensajes o pedirnos cosas. Así va a estar complicada la respuesta en la página de Cumbia Masiva porque está un poco complicada la internet. La internet. Que es por el otoño, dicen. Con la lluvia será, ¿no? Sí, es que no hay excusa, esta internet siempre anda para el reverendo. Sí. Así que bueno, yo supongo que mucha gente ahora estará durmiendo un poco un o cuchareando. O comiendo tortas fritas cuchareando, ¿no? Ay, igual dice que como toda la ciudad de La Plata, a 5:50 se pone el despertador. ¿Sí? Para escuchar. Programa. Ah, se comenta. Mirá, yo pensé que estaba diciendo algo de verdad. Como soy del interior. Sos tan inocente. Soy inocente. Yo pensé que era un mito de la ciudad de La Plata, no sé. ¿Qué bueno, están empezando bien. Mensajitos entre ustedes dos? Me están dejando totalmente afuera. Qué fea que está aquí medio. No puedo creerlo. Mucho más linda, Vicky. Sí, ya lo sé, sí, boluda. Sí, sí. También. No puedo creerlo. No, simplemente quería... Estábamos accediendo a internet por mi celular. Exactamente. Siempre me dejan afuera. ¿Qué les parece escuchar un tema musical de la Iguana Mari? De Iguana Mari. Iguana Mari, Iguana Mari, Iguana Mari, Iguana Mari, Marihuana, dice al revés. Puede ser, seguramente vos lleves todo eso, pero tiene que ver con eso. Vos también estás linda, Kimei. Gracias, bueno, gracias. Sobash. Llegó medio tarde ese... Sí, parece que tarde. Le dije yo por el celular, che, boluda. Decía decirle algo, decirle algo que también está linda. Sí, aquí dice que está linda, Kimei. Dice tu mamá. Bueno, muy bien, vamos a escuchar el tema de la Iguana Mari, La Rueda del Cumbión. Rosario, Santa Fe, baila mi cumbión. Masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva en esta tarde de lluvia, frescolari y todo lo demás. Son las 5 y cuarto de la tarde en este día 9 de junio. Comenzó junio. ¿Hace cuánto fue que nevó acá en La Plata? ¿Años? Porque fue el 9 de junio también, ¿o no? Fue julio, era feriado, ah, julio. ¿Qué de Buenos Aires que son que se saben qué día nevó. Porque mi vida nunca había. Mira, acá los pobres fuimos felices. Disculpa. No, algunos pobres se murieron, otros fuimos felices. Mira, no te voy a mentir. Los pobres más pobres se murieron. Eso fue un garrón. Pero otros jugamos en los patios de nuestras casas. Vamos a hablar ahora de un tema tremendico. Controversial. Controversial, Pulero. Me encanta esa palabra. Controversial. Polémico. Polémico. Como ustedes sabrán, hace muy poco la diputada de la ciudad porteña, Graciela Ocaña, propuso que las mujeres tengan un sitio exclusivo en los horarios pico de los subtes. Me pongo, no terminás de leerlo y ya me... Es escalofriante. Se me enríe la panza. Bueno, esta nota que está circulando, bueno, igual que ha salido por un montón de portales de internet y de páginas web, es el proyecto de esta diputada que propone que las formaciones del subte, de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, tengan vagones exclusivos para las mujeres como una política para evitar el acoso y el abuso a pasajeras. Esto generó una polémica. Estoy retrabada, mal, loco. Esto generó una polémica en las redes sociales y en las referentes y organizaciones feministas. Así es. A ver, esto es de todo. A ver, es muchas puntas. Aquí estoy leyendo una pregunta, es verdad, que a mí no se me había ocurrido. Si una mujer entonces no viaja en el vagón exclusivo, ¿significaría que está dispuesta a ser toqueteada y acosada? Como que se acentúa esa supuesta intención de la mujer, la búsqueda de ser violada que todos creen que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Claro, ahí después empieza a surgir, ¿no?, el discurso de del juicio social a la moralidad de la mujer, que era lo que también... aparte es como una falta de respeto tan pegado a la marcha del Ni Una Menos. Sí, sí, sí. Bueno, la segregación total a las mujeres, ¿viste? Como, bueno, que vayan a un vagón aparte, que vivan en un mundo aparte, que vivan en un, no sé, en una ciudad aparte. Y sobre todo el lavarse las manos con, en vez de educar sobre, en conciencia de género, tapar el problema momentáneamente en un viaje que dura 10 segundos y después que se bajen todos y nos sigan violando afuera del vagón, teóricamente, ¿no? Tal cual. Ahí María Elena Nadeo, que es una feminista, digamos que es directora de Niñez y Adolescencia y de Familia y Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dice, sería mucho más contundente emitir en la televisión cerrada que los pasajeros observen mientras esperan el subte mensajes audiovisuales que hagan a la igualdad y no a la violencia. Por ejemplo, vos estás esperando el subte y te pasan mensajes de todo, de última, aunque sea promover con algo a la no violencia de género, ¿no? Porque esto es como una política pública tan berreta, porque simplemente pegar una calco que dice estos dos vagones son para mujeres entre tal hora y tal hora y chau, ¿sabes? No, aparte es bloquear, es esconder, es invisibilizar, porque de repente la mujer, es, además que no puede ir a un vagón cualquiera, no sé, es eso, ¿viste? Es como segregarla. Y también se hace un par de preguntas acá en la nota y dice, bueno, también sucedió un poco con se me tildó toda la computadora. Sí, con las fiestas electrónicas, ¿no? Había problemas con las fiestas electrónicas, bueno, entonces no hay más fiestas electrónicas. Con el fútbol también mencionaba, con los hinchas de fútbol, supongo que es el fútbol. Sí, es como, son políticas como desganadas, ¿no? Sin ganas de cambiar nada a largo plazo y para quedar bien con algunos y generar más polémica todavía, porque se sabe que haciendo un vagón de mujeres no van a viajar todas ahí, que no va a terminar la violencia, que va a pasar esto de la crítica porque estaba viajando en el vagón con los hombres, que no me quiero ni imaginar lo que va a ser ese vagón todo de hombres, claro, de abusadores, que aburridos. No, es totalmente un parche malísimo que no puede servir de ninguna manera, que ya se ha aplicado en otros países, al menos de América Latina, según entiendo, y se sabe que no ha funcionado. Sí, en los países, por ejemplo, que se ha aplicado este tipo de normativas en los subtes, por ejemplo, es en Alemania, bueno, en Río de Janeiro, que está desde el 2006. Por ejemplo, países como Egipto, Malasia e Israel, obvio que van a tener un lugar, porque son la mujer no está concebida como sujeto prácticamente en esos países, ¿no? Porque ahí tienen los espacios, aparte por respeto a las costumbres de la cultura musulmana, ¿no? Estamos hablando de una cultura que ya ni existen los colegios separados, digamos, todo el resto del tiempo vamos a tener que estar conviviendo con esos hombres que ponen en un vagón aparte. Sí, tal cual. Y para las que tienen dudas todavía y quieren subirse al vagón este de las mujeres, el vagón estaría funcionando con uso exclusivo de lunes a viernes de 7 a 10 y de 5 a 19. Ah, de ratos aparte. De ratos del tiempo. En ese, tenés garantía de que no te apoyen el ganso mientras si vas a tu trabajo para mantener a tu familia seguramente y llegar a tu casa y seguir manteniendo al vago de tu marido. Y a tus hijos. Está tomando birra en el sillón. Sí, no. Que son unos idiotas. Sí, la verdad que ya que estamos con este clima de violencia, podríamos traspolarnos a donde está en ese sillón nuestra compañera Violencia Rivas, a ver qué es lo que dice o qué nos quiere transmitir en este momento. Me pedís que los glúteos mueva, sos un boludo, esta es la prueba. Un ignorante, cerebro corto, que solo goza mirando un orto. Porque siempre los latinos cantan y sin disimulo. Canciones donde se pide que una chica mueva el culo. Siempre por glúteos van distraídos y ahí los invade Estados Unidos. Ahora entiendo que los dominen, que los invadan con los marines. A ver si vos, que sos muy macho, mueves el pito como yo el tacho. Muestra la piji, muestra la piji, muestra la piji, piji, piji, piji, piji. Te desafío, muestra un poco ese colgajo, así me puedo reír un rato. Un cacho de carne con dos pelotas que cuelga triste como un idiota. Muestra la piji, muestra la piji, muestra la piji, piji, piji, piji, piji, ridículo. ¿Qué le da? No, esta piba está loca. Está mal, que no. ¿Se ve el pene o no? Bueno. Ya estaría. Creo que dejamos claro un punto de una manera medio rara, tal vez. Bueno, no sé si se habrá entendido. ¿Qué se habrá entendido que quisimos decir ilustrando con esta canción? Por ahí algunos ya la habrán escuchado, pero era, bueno, una parodia de Violencia Rivas, de Capusotto, con un baile de... Haciendo parodia del lugar de mover el culo, mueve la piji. Es interesante igual. Es interesante. Pero bueno, como tenemos muchas cosas en este programa, no sé si quieren agregar algo sobre esta indignación que nos ha surgido a partir de que nos van a ubicar como ganado en otros vagones. Tengo comentarios de gente que hizo al respecto sobre la noticia. Por ejemplo, ¿quieren que tire algunas? Vamos, por supuesto. Dale, Belu, por favor, te lo pedimos. Por ejemplo, la gente dice, son unos genios. ¿Las molestan? Las apartamos. ¿Fiesta electrónica con drogas y muertes? No más fiestas electrónicas. ¿Quilombo en el fútbol? No más hinchas visitantes. Esto fue lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿para qué busco acá una muy buena? Déjame, por ejemplo, dice... Mientras vos vas buscando... Que esto es seguir legitimando el machismo, decía una chica, se deja la puerta abierta que digan, y si te tocan, como lo habías dicho Vicky, es que porque no viajas en este vagón exclusivo, es porque querés que te toque. Por ejemplo, el viso de la sociedad que tenemos de tapar las consecuencias y nunca ocuparnos de las causas, puso una joven, y esto es un bozal a un perro que muerde, dice otra de las chicas que opina sobre las notas que circuló en post de los vagones exclusivos para mujeres de 7 a 10 y de 5 a 8, creo que es, ¿no? Parece una burla de verdad. Parece que están haciendo una parodia de algo desde el gobierno. Sí, no hay políticas de género que tengan sentido, no lo puedo creer. Es una idea de que retrasa muchísimo. Lo que yo cuando fui con mi compañera, mi amiga trabajadora social Marina, estábamos ahí en Río de Janeiro y nos tomábamos el subte, no entendía por qué había dos vagones o tres rosas. Ay, ¿cómo se vivía eso? Claro, nosotros nunca lo tomamos en horario de el horario pico de viaje, pero de todas maneras las mujeres seguían viajando todas en los vagones rosas, aunque no sea el horario que correspondía, digamos. Claro, ya había están un hombre metido, Dios, pero... Acá nos manda un mensaje también Matías Di Pasquale por el WhatsApp y nos manda una noticia que dice que la empresa automotriz Fiat tuvo que retirar de circulación un polémico manual de buen uso que venía acompañado con sus vehículos de 0 kilómetro. Yo lo vi. Que daba consejos para piropear a las mujeres. Oh, y por ejemplo te decía, La guía se entregaba con la compra del auto y decía: si nuestro acompañante es una dama y su falda es muy corta, recomendamos, a favor de mantener nuestra concentración, que viaje atrás. Si la falda no fuera tan corta, pero uno es de mano larga, también que viaje atrás. No. Asegurarse que ella tenga, no sé, que se dé buenos mates, a menos que tenga buenas piernas. Después te daba consejos como que vos venías manejando y si te cruzabas con una en el auto de al lado que estaba muy buena, qué tenías que hacer, qué música tenías que escuchar también. Evitar frenadas bruscas si su acompañante femenino está en sesión de maquillaje. Ahí va. La persona que se postule como copiloto estará obligado a darle charla al conductor. De no ser muy buena conversador, al menos se deberá saber unos cuantos chistes, o en el caso de ser una chica, por lo menos que tenga lindas piernas. Mirá. Fiat y Metrovías, los están cansando. Estamos a prender fuego todo. Sí, todo, no. Los vamos a quemar en hogueras, como decían a nosotras. Perdón, vamos, yo había visto esto que lo habían difundido, pero dijiste que lo tuvieron que retirar. Lo tuvieron que retirar y pedir disculpas, ¿no? Es el invento, pero yo no puedo creer, la gente no se da cuenta, no sabe que va a generar esa polémica, o será una estrategia de marketing sacarlo, después retirarlo y pedir disculpas, no sé, porque de otra manera... Ya se sabe que va a generar polémica y no lo sacas en un principio. Es una estrategia, a la un poco de marketing. Debe ser, bueno, ¿no? Yo escuchaba cuando vos, Kimé, en el programa de los lunes... Gracias por escucharme. Te escucho siempre. En el periodístico de la tarde nombraban que en el mismo día de Ni Una Menos, TN había sacado una nota que era las mejores entangadas de la semana. Sí. Una cosa fuerte, ¿no? Y yo me meto porque vi que muchas compañeras la habían recompartido. Me quiero meter y ya la habían sacado a la nota. ¿No? Entonces quiere decir que, bueno, que uno... en algún momento salta la ficha de que estas cosas están mal, ¿viste? Que en algún momento las cosas tienen que empezar a aflojar. Pero hace muy poco, chicas, hasta hace 5 años, 6, las propagandas de Quilmes, las propagandas de cerveza, de cigarrillos o de autos, eran para los machos bien transmitidos y todavía, bueno, nos faltan un montón de cosas, pero... Ahora intentan no ser tan obvias, al menos. Yo, sin embargo, pienso que eso sí fue a propósito, porque la nota era muy explícita, digamos. La nota era básicamente, yo también la vi, eran culos de famosas que habían aparecido esa semana. Por ejemplo, el de Wanda Nara, que le dedicó a Pettinato, creo que era, que se burló de que ella estaba gorda. O Pergolini. Culo. Claro, lo que pasó fue que Jorge Rial y Pergolini habían salido a decir qué gorda que está Wanda Nara, porque apareció en una foto... Ella parió hace poco, bueno. Y Wanda Nara contestó de una manera muy curiosa. Ella se sacó una foto en culo y le dijo: te deseo que tengas uno así todas las noches, Jorge Rial, algo así. Wow. Bueno, ese culo, esa foto de ese culo fue incluida en la nota de TN junto con otros. Y después vos tenías que votar. Me gusta, no. Decía me gusta, me calienta, me enoja, no existía. Y bueno, y abajo comentarios, qué machistas, qué sé yo. Pero yo creo que fue a propósito justamente para generar lo que generaron, que un montón de gente compartió esa nota. Exacto. Digamos, no son ingenuos ni desconocen la causa. Que es un poco, para mí esto que hace Fiat, es un poco también similar a lo de la meritocracia. Vos decís, ¿quién le recomienda hacer esas cosas? En realidad, la empresa publicitaria le fue re bien porque todo el mundo estaba hablando de la publicidad que hicieron ellos. Lo mismo ahora con la rehicieron Fiat 4 veces, entonces... todos iban a ver y seguramente algo te quedó en la cabeza, salís de ahí, después la compartiste en Facebook quejándote y te vas a comprar un Fiat. Un Fiat una 600. Platita que te sobró. Exactamente. Encima todo esto... Y le tocas la piernita a tu acompañante. Pensando que una mujer no se puede comprar un auto de entrada y que siempre el acompañante es mujer, ¿no? ¡Os odio! ¿Te das cuenta? ¡Me da odio! Me agarro de la silla porque la no quiero caer. Y la corto. Para sacarnos la bronca vamos a escuchar a Lía Cruzet, que es una grosa. Que sí, ella, si sí, queremos hacer un monumento a la mujer, ella se puede hacer algo con su bronca. Vamos a decir, tampoco te extralimite. La convocamos para que la haga con nosotras. Claro. Bueno. Elía Cruzet me encanta. Sí, me encanta, sí, lo dimos cuenta. Lo dimos cuenta. Movimientos tipo odalisca falso, como que está por moverse, pero nunca lo termina de hacer. Lo domina el control del cuerpo. O como que solo mueve un poco los pechos y ya está. La gente no sabe lo bien que se está moviendo Belén en este momento. Está casi igual a bracitos separados. Elía Cruzet. Y mueve la cadera levemente hacia los costados. Vamos a escuchar entonces a la magnífica rubia Lía Cruzet con el tema En tu pelo. En tu pelo tengo

Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. Rojo. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Agenda Olga Vázquez. Viernes 10 de junio a las 10 de la noche, Otra Ventana presenta una nueva proyección de Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. A su término, música en vivo. Toca Nube. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bueno, casi 40 minutos han pasado de las 5 de la tarde. Continuamos aquí en Cumbia Masiva y, como lo prometimos, ha venido vía Pandora, ha venido Lean, ha venido Johnny y ha venido el Vasco. Justo me olvido del que el cantante, ¿o no? ¿Cómo andan los vía Pandora? Bien, todo tranquilo, por suerte. Tranquilo. ¿Quién me hizo la gestión? Porque está su amigo del barrio. Eso quería contar, que Lea es mi amigo del barrio San Carlos. Le mandamos un beso al barrio. A todos los chicos que también nos deben estar escuchando. Sí. Es el famoso que conoce Kimei, por eso está tan orgullosa. Porque él tiene un video también, pero eso no lo vamos a decir. No es momento. No es momento. Bueno, acá están los Vía Pandora que han llegado. Y queremos preguntarles, bueno, que están aquí presentes, ¿qué tipo de música definen ustedes que hacen? Y hacemos básicamente todo. Bueno, para Leandro, todo lo que podemos lo hacemos. Sí. Tu amigo del barrio, pero no responde nada. Todo. ¿Y te están bien? Sí. Es político para contestar el amigo del barrio. No, yo creo que también hacemos, como digamos, si lo podríamos definir como siempre jugando con el rock, que es lo nuestro, somos todos acá, una banda de Platense. Tratamos de pasar por todos los lugares que nos gustan a nosotros y no sé, nos damos un viaje relatino en un punto. Como que tenemos mucho salsa, mucho de. Tenemos reggae, tenemos algo de música brasilera, como es re amplio el repertorio hoy por hoy. Y seguimos laburando temas nuevos y seguimos también en la búsqueda de cosas extrañas. ¿Y por qué estilo empezaron? ¿Qué estilo los empezó a definir o cuál los inspiró a armar una banda? Y al principio, si bien, como dice él, siempre nos guiamos por el rock, era más como rioplatense al principio. Como nos gustaba más la música uruguaya, por ahí esa movida que estuvimos metidos ahí, que un primer demo tiene un par de temas así. Y después seguimos buscando y nos tiramos más para el lado más latino, pero más de para arriba, más cumbia, más salsa. Y digamos, son todos temas propios, hacen algunos covers y quiero también saber desde hace cuánto que esta banda está conformada como Vía Pandora. Hacemos todos temas nuestros, nunca hicimos, o por ahí sí, una vez creo, en toda la historia de la banda, hemos hecho covers, pero no, nunca. Hacemos todos temas nuestros, tenemos un demo, como dijo Lea, y tenemos un disco, nuestro primer disco, que también, todo material nuestro. Y ya la banda, ¿cuánto tiene ya? 6, 7, ¿no? Sí, más o menos, sí, por ahí 6, 7 años. Que estamos todos juntos, cambió muy poquito la formación, cambió al principio, después se estableció y nada, siempre se sigue creciendo, tanto en lo musical como en lo grupal también, porque siempre sumamos músicos diferentes y etc. Yo quería preguntarles por una cosa que compartieron el otro día en Facebook. Un texto muy largo que decía: cada día estamos más seguros del camino elegido a pesar de que no paran de cerrarnos las puertas. ¿A qué se debió el...? ¿Se sabe de qué estoy hablando? Sí. Me llamó la atención. Justo al día siguiente me dijeron que venían a la radio y dije, me pareció una buena ocasión preguntarles de dónde venía este texto. Yo creo que viene... Digamos, está bueno también que nos des el espacio justo con la pregunta, porque está bueno aclararlo, que, digamos, desde nuestro lado como músicos, hoy La Plata está en un momento re delicado. Están cerrando un montón de lugares en donde todos tocamos muchos, en donde todos hemos laburado. Nosotros es nuestra fuente de laburo. Vía Pandora y un millón de bandas más se sostienen por esos boliches que hoy por ahí, hoy no le están dando ni una mano o no le están contemplando millones de cosas, pero bueno, cuestión, está todo muy jodido como los músicos, te lo podemos decir nosotros que salimos a buscar fechas y ningún arreglo te cuadra, con ningún arreglo, con todos los arreglos vas a perder guita. Entonces, la verdad que nosotros hacemos música, pero no nos podemos mantener a la banda sin una ganancia, ¿no? Y hoy está todo muy jodido. Hay un montón de cosas que para mí se están haciendo mal, entonces, para todos los chicos, ¿no? Cuando digo a mí, cuando digo Vía Pandora, hablo por todos, porque en ese sentido pensamos todos iguales. Y digamos que bueno, hay que ponerse un poco las pilas, hay que ponerse a gritar un poquito, a hinchar con, en el buen sentido, y a pegar el grito de que el músico hoy por hoy, si a nosotros es fácil, digamos, si a nosotros nos van cerrando los lugares, vamos a terminar tocando en por ahí en una plaza o capaz en, no sé, en un restaurante donde la gente va a comer y nosotros estamos tocando de fondo. Entonces eso no queremos que suceda en el músico, en ningún menos en nuestra ciudad, que la remamos siempre acá. Y bueno, nada, justamente es eso un poquito, poner el grito en el cielo para que la gestión de los músicos nos puedan dejar gestionar nuestras fechas. Sí, de hecho se está dando la super simbólica clausura de un espacio como Pura Vida, que siempre le dio muchas posibilidades a los músicos que vienen bien de abajo. Y el otro día clausuraron Rey Lagarto también, ¿no? Exacto, yo tenía entendido también eso, y a eso es cuando... Uno no sabe realmente, viste, tantas cuestiones internas, no quiero tampoco echar la culpa a nadie, porque yo la verdad no estoy metido. ¿Por qué se clausuró? ¿Qué no? Pero, digamos, es raro que de repente haya una ola, ¿no? Digo, si vos me decís que determinados lugares que no cumplen algunas funciones de su seguridad o lo que sea, está todo bien, porque hay que cuidar a la gente primero y principal, pero que haya una ola de lugares que hace mucho que todos sabemos que siempre hay muchas bandas tocando. Sí, sí, también tiene que ver, obvio, con el cambio de gobierno, con un montón de normas nuevas que se están implementando. Bueno, para relajar un poco, porque nos vamos a poner todos mal. Con esto nos vamos a bajonear y queremos que Vía Pandora y que todas las bandas platenses y las bandas independientes sigan creciendo y que también los centros culturales y lugares que también, como decía Vicky, transmiten y permiten que todas las bandas sigan estando ahí para poder seguir laburando. Queremos saber y escuchar algo de lo que hacen ustedes, si les parece tocar, ¿qué les parece? Dale, vamos a tocar un tema. Bueno, queremos escuchar entonces. Toda la sabiduría que tomaste de mi cuerpo anoche corta la melancolía y me quemo si vas de espalda. Y te besaré porque lo siento en algún rincón de mi pensamiento. Llevo conmigo una bolsa de abrigo, bufada de sueño, lo tuyo y lo mío. Miente, miente, miente, miénteme. Miente pero habla, háblame. Tu cuerpo no pidas perdón, que seguir tu instinto nunca es el error. Si es demasiado la cosa y presión, siempre merece el intento. Y gira y gira como los planetas, ten firme tus pisadas y tus metas. Valora lo que creas con las manos, raza el sentimiento del humano. Ay, ay, ay. Creo la realidad de un mundo paralelo donde te bailan sabros y convidan todo el día cumbia. Y te buscaré porque lo siento en algún rincón de mi pensamiento. Quizás mi sangre sea el vino que estaba picado. cuerpo no pidas perdón. Que ese grito instinto nunca se le logró. Si es demasiado el acoso y presión, siempre merece el intento. Y gira y gira como los planetas. Defíme tus pisadas y tus metas. Valora lo que creas con las manos. Realza el sentimiento del humano. Muévete como la marea. Ahí pone Pablito para Vía Pandora. Y les queremos preguntar, dijeron que habían grabado también. ¿Esto también fue complicado, como conseguir fechas ahora? ¿Cómo fue el proceso de grabación? Sí, la verdad fue complicado en el sentido económico fue. O sea, el proceso en sí fue algo hermoso, pero bueno, lo complicado fue pagarlo. ¿Y qué onda? ¿Pero compusieron ustedes? Contame más, Lea. Dale un poquito. Dale, dame un poquito de detalle. Me siento rara hablando con vos así, pero decime más, por favor. Claro. Bueno, en la banda tenemos la suerte que varios chicos componen. Bueno, el Vasco que está acá y el Tuca, Marian, el Chao. Con temas de ellos llegamos a juntar en ese momento. Teníamos 15 temas que fuimos, hicimos una preproducción de un mes. Estuvimos ensayando todos los días durante un mes para pulir detalles, digamos, ensamblar un poquito más las cosas. Y después más o menos un mes y medio grabando. Fuimos grabando todo por separado y más o menos entre la mezcla y todo habrán sido 2 meses. Que bueno, hasta que ahí nos demoramos también por este tema económico. Entre todo terminó saliendo el disco 1 año y medio después más o menos de que lo grabamos. ¿Y por qué es tan caro grabar? ¿Qué es lo que tiene de caro para que las bandas platenses, las bandas que vienen así como armándose de abajo, puedan grabar? ¿Qué es lo caro? ¿Por qué es lo que imposibilita por ahí? Yo creo que hoy por hoy, gracias a Dios, con la tecnología que hay un montón de herramientas. Y digamos que, a ver, no es tan caro grabar, ¿sí? El tema es que nosotros... No, pero pará, a ver, así se entiende. Acá hay controversia el grupo. A ver, entendemos quién puso la plata y quién no. No. A ver, lo que digo yo, digamos, hay un montón de posibilidades donde te podés gastar mucha guita o no. Digamos, nosotros elegimos hacer un material de la mejor manera que podíamos, entonces eso nos llevó que... sea bastante guita, mucha guita. Un high definition. Claro. Pero hay que destacar de que vos hay muchos lugares, otros lugares, que no podés gastar mucho menos guita y grabar y poder mostrar lo que vos hacés, ¿no? El tema es que, bueno, nosotros era un proceso, ya hacíamos mucho, teníamos banda como 4 años, creo, y de repente quisimos grabar nuestro primer disco y le metimos todas y nos terminamos. También el tema de son más horas mientras más instrumentos, y bueno, en ese momento éramos, 10, creo. Entonces son muchas cosas para grabar y eso también hace que el disco, por más se pueda abaratar por un montón de lugares, pero siempre tenés una mínima cantidad de horas de estudio que las tenés que cumplir. Ya que nombraban eso, queremos saber quiénes más conforman la banda y qué otros instrumentos. Somos, yo con el Vasco la voz, Lea la guitarra, el Chavo las teclas, Johnny acá también, comodín guitarrístico, que hace desde el principio que está con nosotros. En la bata Nacho, la percu está el Tuca. Y después tenemos un set de caños que está Cristian, el Puyel, la trompeta, Maxi Gómez en el trombón, Anita Fons con el saxo. Y me estoy olvidando el Marian, el bajista, el elefante del equipo. Podemos decir que Vía Pandora es una banda con buenos apodos. Claro, sí, están buenos. Sí. Y acá Belén me pone en la pantalla una imagen de un colectivo. ¿Qué pasa con qué hay un colectivo en Vía Pandora? ¿Es un colectivo nuevo? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Bueno, el 25 de este mes vamos a estar tocando en Raíces, en Berisso. Y bueno, como nos pareció lo más práctico por ahí, más cómodo poder sacar un colectivo y que toda la gente vaya y venga junta. Aparte, bueno, cuestiones del micro. ¿Sino? Se complica la sube. Claro, se complica hasta allá. Así que bueno, me está sacando un micro que va a salir de frente al Normal 1 en Plaza Moreno. Sale a las 10:30 de la noche, me parece, ¿no? Sí. Y va a estar saliendo... Sí, salimos a las 10:30, Lea. Vas bien. Perfecto. Y 85 pesitos, que incluye el traslado y la entrada. Un lujo, te organizan todo el tour por la ciudad de Berisso. Vas mirando, vas charlando con el pasajero que te tocó al lado. Claro, cabe destacar eso, que es la primera vez que tocamos en Berisso y estamos recontentos porque nos recabe tocar en esas zonas. Sí, Bares Raíces siempre en ahí en Berisso tiene un montón de bandas y un montón de gente que han venido acá, como los Limones High Definition. Soy fan también de esa banda que ha tocado mucho ahí en Raíces. Pero para seguir escuchando vía Pandora, queremos que canten algunos temas más para un adelanto de lo que va a ser este sábado 25 de junio, que salen desde ahí, desde 53 y 14 a las 10 y media de la noche. Así que vamos a ir preparando los motores del colectivo, que dice No Coman Cuento, que me imagino que será su último CD. El nombre del último disco, No Coman Cuento. Me imagino. Soy una luz, te digo. Muy hábil. Soy muy hábil. Bueno, vamos a escuchar a los chicos de Vía Pandora, que sea aquí por Radio Nauta, desde Cumbia Masiva. De eso que tú tienes un poquito, dame un poquito. De eso que tú tienes un poquito, mamá. Hoy te borré de mis canciones y en voz alta me puse a pensar que los vasos y los platos se acumulan y la canilla no deja de sangrar. La carta de tu despedida está escondida en mi placar. Y aunque puedo recitarla de memoria, enciende mis ganas de verte bailar y que te prenda la guajira. Que te fuiste, me armé una cama en el sofá. Es cómoda, pero de nada sirve, porque por soñarte no puedo despertar. El baño ha perdido sus colores, las prendas no flamean por doquier, y hasta me acostumbré a bajar la tabla pensando que un día has de volver a escuchar, has de volver a escuchar. Dame un poquito de eso que tienes, solo dame un poquito. Dame un poquito y ay, de eso que tienes, solo dame un poquito. Era una canción erótica, lo sentí por un momento. ¿O oh, no? Era la idea. Disculpa, pero las chicas con el paño rojo se ponen como locas. Es el paño rojo que las vuelve locas. No hace falta nada para... Y ustedes, ya estábamos locas con cualquier cosa. Yo vine medio despeinada, que May le pareció que yo estaba muy sensual. Ahora caen ustedes con esta canción. Bueno, para los que recién enganchan Radionauta, estábamos escuchando a Vía Pandora. ¿Cómo se llamaba este tema? Dame un poquito. Que te prenda. Que te prenda. Era erótica de verdad, no fue una ilusión nuestra. Era real. Era su intención. Así que, bueno, entonces nos habían dicho que la última fecha, la próxima fecha que tienen es el 25 de junio. ¿Tienen alguna más prevista? Por ahora no. O sea, la idea es, sí, vamos a tocar. Tenemos ganas de tocar mucho. Hoy lo hablábamos, está jodido, pero nuestra idea es a pleno ahí resistir y seguir tratando de tocar todo lo más se pueda, pero sí, prometemos que después de esta fecha van a haber un par más. Y si queremos escuchar Vía Pandora por otros medios, ¿dónde los ubicamos? Además de en el barrio San Carlos, ¿tienen página de Facebook, cosa de YouTube, no sé? Vía Pandora, sí, B corta I A H, Pandora como suena, es el Facebook. En YouTube pueden encontrar el disco, se llama No Coman Cuento, que también está en Bandcamp, y en Bandcamp se puede descargar inclusive. No, pero ya es pago ahora. Ah, bueno, ahora no se puede descargar más. Eso es el macrismo también. Sí. Se acabaron los subsidios. Claro, antes subsidiábamos el disco. Ahora igual, en la página de Cumbia Masía vamos a compartir todos esos links para toda la gente que se sintió también erotizada con esta canción, pueda erotizarse en su casa nuevamente. Y no sé si quieren cantar una canción más, si sí, se tienen que ir a ensayar. Acá sean libres. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ir a ensayar. Los puse en compromiso justo, igual. Justo ahora, después nos vamos derecho al ensayo, nueva sala de ensayo que tenemos. Qué bueno. Pero podemos tocar algo, ¿no? Una más y no podemos más. Chicos, espérennos, allá vamos. Sí, ¿qué tomamos? Mientras se ponen de acuerdo, vamos bueno, a. Ya listo, se pusieron de acuerdo. Listo. Listo. Esperando que protejas bien a quien te aclara el panorama, que no todos sienten igual. Concentrando la amargura insana desterrada que nos atrapa, envuelve, grita y pide que llévala, llévala. A ver si cantan a nosotros. Llévala tan lejos de acá, llévala, llévala. Y pa' cuando vuelva que no te siga. Llévala, llévala. ¡Eso! Llévala con cuidado y préndele una vela última. Llévala, llévala. ¡Eso! ¡Canta, vamos! ¡Ey, vos la trajiste! Amanecido de perfumes tan extraños, pienso que si congelando me dolería todo, estoy mucho menos. Y al despertar mi ánimo va trasluciéndose entre la maleza, donde el mismo río convoca principios de humanidad. Escapándome al viento, vuelvo y ruego, llévala, llévala. A ver, en el estudio. Llévala tan lejos de acá. Llévala, llévala. Y pa' cuando vuelva que no te siga. Llévala, llévala. Eso. Llévala con cuidado y préndele una vela. Llévala, llévala conmigo. Nunca tuvimos unas coristas, así que un placer para nosotros. Gracias. Se nos notaba antes de saber que éramos muy buenas haciendo el coro, si nos veía en la cara o no. Sí, la cara era mejor que el coro. Bueno, agradecemos a los chicos que se han acercado de Vía Pandora. Los esperamos entonces el 25 de junio ahí en Bares Raíces. A las 10:30 sale un colectivo desde 53 y 14. Sí. Como me sacaron el flyer, tengo que acordarme cerrando los ojos porque por ahí se me viene. Bueno, les agradecemos mucho. Nos gusta que hayan venido. Cuando saquen, si tienen que sacar otro CD y quieren regalarnos entradas, estamos acá. Y si quieren venir a promover su disco, también pueden acercarse acá a Radio Nauta. Así que les agradecemos mucho a los tres. Y bueno, nos volveremos a ver. Muchas gracias. Ahora vamos a una tandinia. FM 106.3 Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. En

llama Juan. Estamos más hablados hoy que Cumbia Masiva. ¿Qué te parece? Ah, bueno el comentario que hizo Edu en el ovillo de colores para Cumbia Masiva. Hablando mal a nuestras espaldas. A nuestras espaldas y en vivo. Una cosa, una mezcla de sensaciones tengo con el ovillo de colores que, bueno, no sé, yo tenía un cierto aprecio con ese programa tan tierno donde dan deseos. ¿Sabés cuál es nuestro deseo? Yo te voy a decir cuál es nuestro deseo. Cálmate. Para, aquí, para, agárrala, Belén, agárrala. Cálmate, que tenemos que mandar saluditos. Acá una chica dice, hola, soy Maru, quería decir que soy fanática de Cumbia Masiva, quería pedir que me manden un saludo, los escucho siempre y cuando quieran hacemos matemática masiva. Me encanta, bueno, matemática masiva. Que venga, sí. El otro día hablé con Maru, le dije, ¿qué sabes hacer? Y dijo que sabía matemática, le dije que por favor le ponga un poco de onda porque tampoco estaba tan bueno que venga acá a hacer algoritmos. Además sabe hacer, cosas con barro, claro, sabe hacer casas de barro. Me parece a mí. Pero bueno. Y también a nuestras amigas de Conchita Fuchimón Club, no sé si les mandamos saludos ya o no. Todavía no. A nuestra amiga, hoy tengo las palabras como cambiadas, me confundo. Nuestra Camila amiga. Estarías atorada. Nuestra amiga Camila Varela y nuestra amiga Patti, o Patricia, como le digo yo, o Agustina Bosco, que es una muralista fenomenal, es una estrella del mural, le mandamos un beso grande. La mejor que es una muralista. Le están mandando saludos a una moralista. Sabe distinguir el bien del mal. Pero para, ustedes no son la única que tienen amigas, porque del otro lado de la pecera yo tengo a mi amiga Cata Yuna, que nos vino a visitar, así que le mandamos un beso también. Es también nuestra amiga, no te olvides que compartimos un grupo de Facebook y un grupo de WhatsApp con sí, Cata. Pero viste, vos decís mi amiga, yo no quiero quedar, no quiero ser menos. Nunca quiero ser menos. Bueno, ¿con quién estamos acá que habló, como siempre? Dice, voy a pasar una vez por mes, dice. Hace tres programas que no falla. Que no falta. Tiene asistencia perfecta. Seis en punto, entra por la puerta. No, ya lo sabe. Entra en una liana, la mona chita. Hola, Cristian Prieto. No las estaba escuchando, perdón, porque me puso otra radio, Belén. De hecho, no todavía puedo no creerlo. Estoy escuchando la 107.5. No, la radio Cielo. Mentira, puse esta. Están hablando mal de nosotros también, como en todas las radios. Para que pueda. Esta es la radio de acá, se llama. Durante largos periodos puede dañar su audición. Estás pelotudeando, Cristian Prieto. Es terrible cuando el celular te da consejos que no le pediste y te corta los auriculares porque te dice que te. El volumen. Yo sé lo que me hace bien. Es paternalista el celular, ¿viste? Te dice los volúmenes altos te pueden cagar la audición. O peor cuando te dice. Esto que está descargando puede tener virus. ¿Estás seguro que sí? Ya sé que es trucho. Déjame descargarlo igual. Concha de la lora. Se me arruina. Sí. Para los que están sintonizando recién, esto es Cumbia Masiva y quien está aquí es Cristian Prieto en su columna Malas Lenguas. No. La bomba chita, perdón. Bien. Igual ya no soy más Malas Lenguas. Quiero decirle a todo mi público y pública y publique que Don Facebook me ha pedido que por favor cambie mi nombre, que ponga un nombre real, un nombre que tenga DNI, que tenga número de DNI. ¿Posta? Que tenga fecha de nacimiento, todo. Así que tuve que decir toda la verdad en Facebook. Yo no soy más Malas Lenguas. ¿Pero en serio te pidieron que tenía que tener DNI o es una exageración? No, y te pide que subas un archivo que sea algo que acredite tu identidad. Lo estoy diciendo en serio, no me estoy riendo. Mirá. A mí la otra vez me lo quise hacer con otra página y la cerré. Dije, no voy a dar ninguna identidad porque no era necesaria. No. Bien, se está riendo, Cristian. Igual estás refichada, Belén. O sea, se lo des o no se lo des a Facebook, está fichada. Claro, pero se lo piden a todos y si no, no te dejan seguir usando. Exacto. Facebook. Si vos tenés un nombre que se llama Vic Vizel, por ejemplo, que no se sabe qué es, bueno, vas a tener que cambiarlo. Vizel es no se sabe bien a qué te referís. Ah, ¿es un apellido posta, claro. Vizel? ¿Cómo que te llamás si Belén Canuti? Porque Malas Lenguas tiene un sentido, pero Vizel... No sé, bueno. Parece un nombre de un artista que no existe. No estoy hablando cerca, no se escucha. Bien. Bueno, sí, como siempre, Cristian Prieto me viene a bastardear a mí, a mi nombre, bien, a mis ancestros, a mi familia. Vic Bissell no existe. Cristian, bueno, ahora yo soy Cristian Oscar Prieto. Para Facebook soy Cristian Oscar Prieto. Pero tienes que poner segundo nombre también. Era necesario. Vos te limitaste, boludo. Vos te cebaste. No era necesario ponerle Oscar. Entre paréntesis tu DNI, viste, toda la información por si ya no quedaba. Escúchame, Cristian Oscar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo igual quiero decirlo una sola vez para que todos y todas sepan. Yo me llamo de la siguiente manera. ¿Quieren que leas todos mis nombres? Sí. Porque eso es solamente una muestra, el botón de muestra. Sí, Cristian Oscar Prieto. Hacía lo Freddie Mercury como bien, está haciendo como Mariano. Quiero decir que me llamo Cristian, con acento en la. Cristian. Oscar. Oscar. Gilberto con J. No, Gilberto con J. No. Prieto Carrasco. Mentira, mentira. Para. ¿Qué te hallaron tus papás poniéndole un acento en la, mirá, a tu nombre? No estoy haciendo terapia, así que no quiero hablar de mis viejos, dale. Esta noticia casi que se compara con la noticia de cuando Mariano dijo que estaba casado. Sí, claro. Es sí, casi igual. Gilberto. Gilberto y con J. Todos dicen, ay, bueno, te llamas Gilbert. Como, no, porque yo encima no, me llamo Gilberto con J. Una mercería total. Bueno, Cristian, vos seguramente te vi preparando, te vi escribiendo cosas. Hacía mucho que no preproducía. Estuve preproduciendo. ¿Saben lo que significa? Sí. Mirá. Antes de producir, producís. Estaba por respondértelo como una idiota, iba a caer en la trampa. Dale, a ver. Armar el programa un ratito antes. Eso. Un ratito antes. Sí. Antes. Esto antes fue un ratito. Antes de antes. No, igual yo ya sabía dónde iba, no importa. No importa, pero bueno, habíamos quedado en que íbamos a hablar. A ver, yo vine porque estoy recuperando todas las veces que falté hasta ahora. Entonces estoy viniendo seguido. Me encanta. Hasta ponerle hasta julio vengo seguido y después ya no vengo más durante un medio año. No. Y el año que viene vengo seguido así. Pero yo para, no le creo nada porque había dicho que venía una vez por mes y realmente ya estoy agotada de que venga Cristian Prieto. Ya no cuenta cosas que no le interesan a nadie, cómo se llama. Ya está. Yo voy a decir la verdad, ya que Vic Bissell va a decir la verdad, yo voy a decir la verdad. No, yo, para, tus verdades son tremendas. Yo vengo acá porque me queda de pasada, nada más. No, no, tremendo. Es como... Esto se está yendo al pasto. Sí, de decinos de qué vas a hablar. Decinos dale, de qué dale, vas dale, a que hablar. Te quiero de afuera. ¿Puedo, operador? ¿Puedo sacar el micrófono? No se puede sacar. Ah, es re incómodo como estoy hablando. Bueno, dale. Viene de pasada. Viene. Se queja del micrófono y dice que viene porque le queda de pasada. ¿Por qué lo seguimos aceptando? ¿Qué somos? Dale, ¿qué yo no querés? Puedo decir. ¿Mujeres sometidas a Cristian Gilberto Oscar? Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho y puse a asistir a su evento de cumpleaños que es la semana que viene. Ay, sí. Joya, sí, pero cumple, eso no es público, así que no lo no digo decir, nada. Claro. Quedamos la semana pasada, antes del viernes, que era el Ni Una Menos, que íbamos a hablar, ¿o no, del Ni Una Menos? Sí, que es verdad. Con el diario del lunes habíamos dicho. Es verdad. Bueno, yo no tengo el diario del lunes, pero recién estuve viendo internet. Pero bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las coberturas de algunos medios, si tienen algo para compartir o decir. Sí, yo tengo una cosa para decir. Por ejemplo, el diario del día, que en el diario del lunes se puso todas fotos de la marcha de Capital y ninguna de la ciudad de La Plata. El diario del día, que es el diario platense. El diario local. Exactamente. ¿Alguna otra repercusión? ¿Algún otro registro? No. Está muy mal no ver lo que dicen los medios. Sí. Dale, Cristian, viniste a eso, la columna. No nos retes, la pucha. Yo los quiero retar. No, bueno, yo tuve la oportunidad de ver el mismo día dos registros de grandes medios de comunicación. Uno, por ejemplo, TN, que estaba, digamos, en el momento de la marcha de Ni Una Menos, sí, haciéndole entrevistas a muchos y a muchas de las que fueron a la marcha, también a varones. Pero lo que a mí me llamó la atención, no me llamó la atención claramente, pero digo, cierra la cobertura en vivo de la marcha. Y le hacen una entrevista a estos padres que ya hemos hablado acá, los que antes se llamaban los padres del obelisco, que ay, no sé no, si tienen un nombre, pero que, bueno, dan a conocer su problemática, que es este grupo de padres, varones, claro, estamos hablando de padres y madres, sí, que tienen esta demanda de hacer una ley para que sus esposas los dejen ver a sus hijos, porque su la sex, mayoría, sus ex, tienen denuncias por violencia y tienen la perimetral o tienen, digamos, una denuncia tanto de violencia hacia la mujer, hacia esa esposa o hacia los hijos. Entonces, terminan con eso, digamos. Es como bastante fatal. Fatal. Y después, Tela, la Agencia Nacional de Comunicación, digamos, hace un registro fotográfico, muestra las fotos que va sacando mientras están haciendo la marcha, y uno de esos registros es un cartel de un grupo Provida, que claramente fueron minoritarios a esta marcha, digamos, porque quienes hemos participado no nos hemos enterado de que hayan habido ninguno participando de estas, de la marcha de Ni Una Menos, y cierran con una foto por el niño por nacer. Vieron que, bueno, los antiabortos piden eso. Entonces, bueno, dos registros de medios grandes, digamos, de grandes medios nacionales, tuvieron esta línea, básicamente, que la semana pasada hablamos de, bueno, qué van a decir los medios de comunicación masivos, que están diciendo, no están diciendo nada. Eso. El día antes a la marcha, el jueves, se da a conocer el... Estoy haciendo una columna seria. No sé si está dando cuenta. Perfecto. Pero está muy ordenado. Sigamos. No lo distraigamos. Sí, vamos para adelante. Vamos. El día anterior, al 3 de junio, o sea, el jueves, se dio a conocer el número de femicidios de un año anterior. O sea, desde junio del año pasado, junio a primero de junio de este año, hubieron 275 femicidios, estamos hablando. Y dan las edades. El promedio de las edades de mujeres asesinadas es de 19 años a 50 años. Estamos hablando de una franja gigante. No solamente gigante, sino en la franja muy joven también, ¿no? Sí. De la mayoría de las mujeres son jóvenes, en, digamos, también en lo que el capitalismo llama la edad de donde... Activa. Activa, pero tremendamente, justamente hasta los 50 años, es la mayoría de las víctimas. Quería leer otras cosas. Bueno, después la UBA, estuvo bueno lo que hizo un grupo de estudios de la UBA, fue a la marcha del Ni Una Menos, hizo una encuesta a 240 chabonas de ahí, de diferentes edades, para ver si habían sufrido acoso callejero. El 87% había dicho que sí. El 24% de esas mujeres que fueron encuestadas dice que no cree en hacer ninguna denuncia porque no cree en los organismos estatales. Así que eso, otra cosa para conocer y para ver en ese momento. Lo que yo vi, por lo menos en la ciudad de La Plata, yo no sé dónde marcharon ustedes, chicas, pero vi más varones que otras veces. Vi una marcha multitudinaria. Yo no pensaba, no estaba muy optimista para la marcha de este viernes, no sé ustedes. Pero sí, vi bastante gente. Justamente al inicio de este programa habíamos dialogado sobre... que no le teníamos tanta fe a la masividad de la marcha de Ni Una Menos. Justamente habíamos hablado un poquito sobre eso, Cristian. Sí, había mucha más gente de la que esperábamos. Yo igual no sé en qué lugar están esos y esas pro vida. ¿A dónde se esconden? Que siempre aparecen en las fotos. Si las mujeres tienen derechos, tu feto mujer quieren hacer, tu embriona. ¿Dónde están? Que uno nunca las ve en la marcha. Son fotos montadas con paint. ¿Cómo es? Yo creo que es todo lo que vos decís. Pueden ser fotos con algo mejor que un paint, por ahí con otros programas de fotografía. Pero por ahí también es la típica. Vieron que nosotros sabemos que el cuadrado de la televisión toma el cuadrado ese solo. Así que pueden ser dos. Y salen en los medios, y lo que interesa es qué es lo que sale, digamos, y dónde sale. Sabemos que tiene que ver con eso. Dónde sale, en qué momento, el momento justo, y también si está preparado. Preparado no significa que sea algo montado, pero vos decís, bueno, vengan a la marcha y le hago la entrevista acá al lado del obelisco. Con una línea. Claro, te hacemos la mano. Digo, o sea, la TV pública ya no es la TV progresista, kirchnerista que conocíamos hasta el año pasado, sino que, de hecho, por ejemplo, el programa que hace Karina Mazzocco, ¿se acuerdan de Karina Mazzocco? Ay, ¿cuál era? Karina Mazzocco es la que se hizo conocida porque era muy sensual. Movimiento sensual. Así ese programa con otras dos señoras. Fanny Mandelwar y Laura Oliva. Sí. ¿Cómo se llamaba? Fanny Mandelwar. ¿Cómo se llamaba el programa? Grandiosas. Grandiosas. Pero antes, pero ella se hizo conocida muchos años antes cuando hacía el programa de Sexo a la Noche. No sé si se acuerdan. Karina Mazzocco, Me Prendo Fuego. Exactamente. Karina Mazzocco hace como el programa de la mañana, como el programa de la TV pública de la mañana. De sí, de todo excitada la mañana. Todo con ganas de hacerse una masturbación. Claro. Tenía que ir del laburo corriendo un rato a la casa. Ay, no. El mañanero, como quien dice. El mañanero en manual. Bueno, el modo mañanero manual. Te lo haces con Mazzocco, pero Mazzocco te invita a estos padres que estamos mencionando de la cobertura. No. Mazzocco. Los invita. Y de hecho, hubieron dando vuelta por las redes sociales esas imágenes que ellos comentan su victimización, digamos, en la cuestión. Nada, eso quería comentar. Después quería comentar tres postales. Me encanta decir tres postales. Me encanta. Está muy ordenado. Esto está muy encarrilado. Y hoy nosotros estamos todo el tiempo estamos como, ay, no sé qué nos pasa hoy. No sé si es el otoño. Hoy todos los invitados fueron chongos en su programa. Por ahí no fue. Obvio. Yo no sé si ese chico cayendo cantó. La baba por alguno de esos tres chicos. Mirá, que estaban cantando. Yo no voy a decir nada. Que decían, todo el tiempo marido. Le decían, qué bien tocás. Yo decía, ¿qué onda? Pero nunca dijimos esa frase mentirosa. Nunca dijimos que Tocala, decían. Lo estabas escuchando. Me gusta porque se fue Mariano Feli, nuestro marido, invitamos a los chongos. Como nos vimos un Karina Mazzocco a la mañana, dijo, hoy llenamos el programa de chongos. Karina Mazzocco a la mañana no la puedo ver más porque me voy on fire al laburo. Invito a todos chongos sensuales a cumbia vencida que no saben hacer nada. No. Nada más. Se babea frente al micrófono. No, lo que me sorprende de tu columna, que viene muy ordenada, viene estoy con muy serio. Estoy muy serio. Investigaciones, muy números y un montón de cosas que están por bárbaras, favor. Cristian. Bueno, porque hay compañeras que trabajan mucho, sabemos que el registro, me pongo de nuevo serio, ¿vieron? El registro que hacen las compañeras de la Casa del Encuentro es el único registro nacional hace más de 10 años, hecho solamente por organizaciones de mujeres, que cuenta, viendo lo que sale en mes por mes, los asesinatos de mujeres en la prensa, y con el poco acceso que también tienen a los hospitales públicos, que es la manera también de ver cuántas mujeres llegan por violencia de género a los hospitales, estas mismas compañeras hacen este relevamiento de cuántos femicidios hay en nuestro país. Estamos diciendo que cada 4 días hay 3 mujeres asesinadas. Es impactante el número. No le tenemos nada que envidiar a la Casa de Brujas del siglo XVII, nada que envidiar. La Casa de Brujas fue, en serio, muchas veces vieron cuando se habla de la Casa de Brujas, parece que se habla de algo mítico, de cuentos tipo, no sé, dígame un cuento, Alicia en el País de las Maravillas. Vieron que muchas veces la gente dice, no, bueno, pero eso se dice que pasó, pero no pasó, no. La Casa de Brujas fue un modelo que se instauró, hubo gestión, hubo una administración de cuando todavía no existía el Estado, pero era más o menos parecido, donde habían jueces que decían a esta mujer por brujería, a esta mujer por prostituta, a esta mujer, se la lleva a la hoguera y se quemaban a las mujeres en las plazas. Eso existió, estamos en un momento donde está pasando eso, nada más que a la luz de los ojos, de todos los días, y con la complicidad de la mayoría de nosotros, los varones, y de la sociedad. El spot de Garro, ¿tuvieron oportunidad de verlo? No le quise dar play, como me gusta decir a mí. Bien. Pero lo vi circular mucho por las redes sociales, claro. Obviamente, que son la nueva... Es la nueva manera. Yo lo vi por Instagram. Yo pensaba que no seguirlo me significaba de no verlo, pero no, lo tenés. Te aparece igual. Garro te dice, hombre es aquel que abraza. Porque vieron que la nueva consigna del municipio de La Plata es un municipio que abraza. Oh. Bueno, Garro te abraza. Qué feo que te abrace Garro. Llama al 144 si fuiste víctima de violencia o fuiste cómplice, no, ¿cómo decir cómplice? Si fuiste testigo de una situación de violencia. Esa es la primer postal que me lleva. La otra, los vagones para las chicas, los vagones rosas. ¿Hablaron de eso hoy? Sí. Estuvimos hablando un poquito, pero vos podés decir lo que quieras otra vez. Pero sí, hablamos bastante. Pero... Yo acá me voy a sacar el mote de seria. Para mí tiene que haber un vagón rosa, pero no para las chicas, sino para todos los putos y chongos que quieran apoyar. Hagamos un vagón específico para el apoyo, ¿o no? Claro. Hagamos un vagón de apoyo voluntario. Exactamente. De quien quiere recibir de verdad, de quien está dispuesto. No por cualquiera, sino que elige a quién, con quién. Donde nadie se quede sin apoyar ni ser apoyado, en todo caso. Exactamente. Vos sabés que vas al vagón apoyadero y que vas a apoyar. Entonces, y que vas a recibir apoyo. Entonces yo creo que ahí seríamos más felices. Todos y todas. Obviamente el vagón rosa para las chicas me parece tremendo. Sería como un nuevo apartheid, ¿no? ¿El nombre del proyecto es vagón rosa incluso o no? ¿O así se le está llamando la Ahí no, socialmente? No llegué a preproducir porque me sacaron al aire muy rápido. No es vagón rosa. Es el vagón para las mujeres de 7 a 10 y de 5 a 6. A ver, ¿quién propuso? Cristina, Ocaña. Cristina Ocaña, el nombre no es Cristina, de... ¿No se llama Cristina? No, se llama Graciela Ocaña. ¿Saben quién fue Graciela Ocaña? Fue en un momento ministra de Salud. No sé si se acuerdan. Es una chabona del interior, vamos a decirlo así nomás. Pero bueno, si se da lo del vagón rosa... Yo creo que estamos al horno, chicas. ¿Ustedes no sé qué dicen? ¿Viajarían en el vagón rosa? Por supuesto que no. Ahora nos van a delimitar dónde tenemos que viajar también. Queremos ser libres. Yo creo que viajaría. Para ver cómo es. Claro, para ver cómo es. ¿Qué se charla las chicas ahí, pintándose las uñas? No. Entonces secretos. Pero ponele que el vagón rosa que llega justo cuando vos estás en el metro está lleno y te subís a otro. ¿Te pueden violar y matar y no pasa nada? Exactamente. ¿O no? Y, eso es lo que decíamos, echarte la culpa por equivocarte de vagón. Uy, claro, vas a hacer la denuncia y te dicen, che, ¿vos en qué vagón viajabas? No, en el Celestito. Sí, nosotros te avisamos, no entres al Celestito, ¿qué querés, que te violen? Hay un flyer circulando también por internet que es Cápsula Universal para Mujeres. Están las mujeres metidas adentro de una cápsula donde nadie las puede matar, nadie las puede violar y nadie las puede manosear. Ahí metidas en una cápsula andando por la vida. No, esta comparación de lo del subte es bueno, no use short porque te violan. Es como la misma, va con la misma línea, en la misma nota que leíamos hoy de Página 12, en los comentarios de la gente que yo hoy no pude transmitir porque no lo encontraba bien, era que decían, por ejemplo, bueno, va con la misma línea, de si usás short te violan, si viajás en el subte que ahora hay uno para mujer y otro mixto, bueno, bancatela, viste como... Bueno, pero ya hablábamos de esto, Cristian Prieto, realmente, si no escuchás el programa, venir con temas repetidos. No da. ¿Vos sabías que se viene el otro encuentro de latinoamericano de varones antipatriarcales, el número 3, puede ser? Sí, ¿cuándo? Sabía, pero no estoy muy en el tema, digamos. ¿Cuándo es? Creo que es en julio, ¿no? En agosto, 13, 14 y 15 de agosto. Muy bien, festejemos ese encuentro. Fecha. Espero que sirva para algo. Esperemos que sí. Que sirva para algo, para las conciencias de los varones. Hoy vi un videito que hicieron el mismo 3 en el Congreso, que hablan varones sobre la cuestión del ni una menos, y me pareció que estaba interesante. Por ahí, ni un macho más se llama. Googleenlo, búsquenlo, que está interesante las posturas de los varones que estaban ahí en la marcha de, bueno, por ahí va a haber ni una menos, creo que dice el último testimonio de este video, cuando dejemos de pensar que se tienen que defender las mujeres y nosotros nada, digamos, ¿no? Nosotros hacer nada, sería justamente, sino al revés. Así que eso está bueno para verlo. Yo lo único que quería decir es que el año pasado, el 3 de junio, a Diana Zacayán la vimos con los cartelitos que decían ni un travesticidio más. Este año no está con nosotros ni nosotras Diana Zacayán, pero bueno, estuvo dentro de los documentos como mayoritarios, dentro de las consignas. Pero bueno, también creo que no hace falta decirlo, pero cómo cuesta hablar en el ni una menos también de las travestis, ¿no? Sí. Porque todo el tiempo parece que son solamente las mujeres. Bueno, yo acá muchas veces no quiero entrar en las definiciones de qué es mujer. O sea, quién es la mujer y quién es la mujer que integra el reclamo de ni una menos. A mí me parece que todo lo feminizado entra en ni una menos, todo aquello que feminiza el capitalismo, el patriarcado, entra en ni una menos, y las travestis entran en esa consigna, y me parece que dejar de nombrarlas es volverlas a invisibilizar. Este año, tanto en La Plata como en Capital, estuvieron dentro del documento y dentro de la participación, pero bueno, cuesta ver esa cuestión. Digo, yo creo que cualquiera que habla con cualquiera de su grupo más cercano, hasta más progresista, te dice que le cuesta ver a las travestis como personas, básicamente. Ay. Y les cuesta verlas les cuesta dejar de verlas como hombres disfrazados de mujer. Así que claramente... Disfrazados. Exacto. Cuesta verlas como personas, así que bueno, claramente, bueno, ni hablar, tenemos el caso acá en el municipio de la compañera que la justicia dictaminó que tenía que reincorporarse a su lugar de trabajo, pero que no lo dejaron entrar, digamos, estamos hablando de Garro, que dice Ciudad Cabraza, así que bueno, estamos en esa cuestión, me cansé de estar serio. Basta. No, yo no quiero que Garro me abrace, quiero que camine sobre brasas. Exacto. Muy bien. ¿Se te acaba de ocurrir? Me ocurrió. Me encanta. Bueno, otra cosa de Garro que estamos acá bardeándolo, o sea, él con su cartelito hermoso, pero las políticas públicas del municipio de La Plata son una berreteada. Además que a las trabajadoras de la Secretaría de Género les paga una miseria, las despide, no hay personal, para la cantidad de casos que tienen son muy pocas. Incluso, no sé, es muy careta. Agarro, no la banco más. Quiero que me aumente el sueldo. Lo que iba concretamente eso. Quería pedir este programa. A Julio, Jorge, Garro, y estamos me tomo un estamos en la mesa de negociación de la paritaria, decís vos así acá. Estamos, ¿no? Así estamos. No sé si les parece... ¿Vos qué ibas a decir? Iba a querer un tema musical. Ah, exactamente. Y lo que iba a decir eso, pero si vos sabés cuál es la canción, pues decirla. Pero sí. Le quería proponer a Cristian Prieto, que si se quiere quedar un ratito más, ahora vamos a hablar también de las 10 enfermedades que podés prevenir haciendo el amor. Me encantó, dale. Si te tenés que quedar, si te tenés que ir, bueno, pero viste, si no sé si tenés que hacer tiempo, quedate, como claro. Vos quieras. Yo me tengo que quedar tiempo. Bueno, quedate tiempo. Vamos a escuchar a una banda que se llama De Mochilas, que ya ha venido aquí y que una mujer muy divina canta, que se llama Mamá África. Así que allá vamos. Além de trabalhar como irmã toda terra, nosso sonho.

Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Agenda Olga Vázquez. Viernes 10 de junio a las 10 de la noche, Otra Ventana presenta una nueva proyección de Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. A su término, música en vivo. Toca Nube. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Temón, pará, se viene la mejor parte. Que te estoy amando. Ay, no, mira esa parte, la cantamos igual. Pablito, no estás invitando. No jodan. Yo me sé estas canciones todas enteras. Es mi gracia. Yo nunca escuché Laura Pausini, sé esta canción nomás. Pero esta no es la, esta es Noelia. No, lo quería contar como algo aparte. Ahí viene el grillo. Que te estoy amando. ¿Y quién es? Soy yo. Tú, y de nuevo tú. Llegas y desatas como un huracán. Tú, mi locura, tú. Bueno, Noelia, Noelia se llama. Bueno, Noelia. Esta columna de Kimei. ¿Noelia es la que se le vio una teta en el programa Tinelli? Sí. Puede sí. ser. A todo el mundo no, se le ve la. ¿A quién no se le vio una teta? No, en el programa está Tinelli? Claro, pero ella accidentalmente y pobre. Es a la que, es a la que no se le vio una teta en el programa Tinelli. Es a la que se le vio una sola teta. Bueno, estamos ahí en esta columna especial tan prometida de los consejitos de Kimei Figueroa, el que titulan de las 10 enfermedades prevenibles con las relaciones sexuales amorosas de todos. Sexoafectivas, todas. Sexoafectivo, encuentro de fluidos, de todo. Y porque este es un programa que además de ser un programa de economía, además de ser un programa de cumbia, es un programa de amor que quiere cuidar, que quiere amar, que quiere querer. Sí, así que vamos a hablar de la prevención. Es un programa de servicios también. Es un programa de servicios a la comunidad. De todo tipo de servicios, mientras sea todo con respeto. ¿Sí? ¿Eh? Así pues, que vamos dale, a hablar. Porque ya no se entiende de qué estás hablando. Vamos a hablar de las 10 enfermedades que se pueden prevenir teniendo el sexo. Bien, o haciendo el amor. ¿Podemos ir pidiendo varios temas musicales de fondo románticos? Como obvio. Alguno de Chayanne, alguno... ¿Vos podés pedir todo mientras que Pablo no nos insulte del otro lado? Me gusta todo. Alejandro Sanz cuando dice cuando nadie nos ve, cuando nadie te ve. Es un ser o no ser. Perdón, me mandó mi amigo Bruno corrigiéndome que la teta se le vio en el programa de Susana. Bueno, no, seguro que sí, lo tienen y también se le veía decir a Bruno que no nos corrija. Bruno, ¿sabes? ¿Por qué sabe eso si tenía 2 años? Estaba mirando tetas. Estaba mirando a Susana a ver si escapaba alguna a teta. A veces haces zapping buscando alguna teta y no te sale. Claro. O de tetas. ¡Ay! ¡Ay! Esta bueno, nota dale, también tiene una fuente fidedigna que son los expertos, ¿no? De todas las notas que leemos, siempre las fuentes son los expertos. Científico. Y los expertos apuntan a que hacer el amor de manera periódica ayuda a que nuestro organismo libre de inmunoglobina. Un anticuerpo que nos protege de infecciones y otras enfermedades. Es punto, dice. Te quiero, Ki. Así está redactado, ¿no? Ese es el experto, experta, experta. Cristian Capellán, donde sacamos toda la información. Claro, porque Cristian Capellán hace el amor, la pasa bien y dice, voy a escribir una nota de esto. No es un experto, no es un... Es un experto porque hace el amor, como uno, como cualquier hijo bueno, de vecino, digamos. Pero por esto es comunicación popular, acá podemos ¿Vos haces el amor con el vecino? Vic, Bissell. Con el hijo de vecino, dice. Esta canción me pone fogosa. ¿Ustedes vieron el videoclip de esta canción? Sí. Si están en sus casas, cuando termine el programa, googleenla y es tremenda. Yo soy fanática de Alejandro Sanz. Pones esta canción y una foto de Masoco. No parás. No parás más. Se te hicieron las 7 de la mañana y no paraste. Siempre en una línea muy finita estamos. Nada. Así que voy a continuar diciendo que a continuación vamos a detallar una serie de enfermedades que podrían curarse haciendo el amor de manera periódica. Vos, Cristian, si querés prevenir alguna enfermedad, podés siempre... Podés prevenir la número uno, que es el corazón. La práctica habitual de la intimidad. ¿Prevenir el corazón? ¡Pará! ¡Dejame hablar! Dejémosla terminar a pobre Kimedi. La práctica habitual de la intimidad es un aliado fundamental para el buen funcionamiento de nuestro corazón. Sí. Según los expertos, dicen que ayuda a reducir el riesgo de infarto y otras dolencias cardíacas. Así que menta y ponga toda la noche y zafás de un ataque al corazón. Y aunque muchas dicen que es al verse, al revés, también previene el dolor de cabeza. ¿Sí? Yo quiero recordar a ese hombre que en Crónica mostraban que se había comido un asado y después había hecho el amor con la mujer. O y era un se locro. Murió. Un locro. Era una fecha patria. Sí, tal cual. Era creo que un 25 de mayo. Sí. Un locrito. Pará. Escuchá. Porque veréis, me corrí el eje, pero acá va. Se había tomado, estaba en pedo, así se comió un locro. Estaba teniendo sexo con su esposa, genial, hasta ahí como lo mejor, y bueno, se murió en pleno acto sexual. Eso desmiente la parte del paro cardíaco, nada más quiero decir. Bueno, son excepciones. Dice que lo previene, o sea, si este señor ya estaba grande y no había tenido tanto sexo en su vida como ese día, y ese te clavas sexo, un locro a morir. No. Es la mejor muerte igual que podemos desear. No para la compañera, por supuesto, la peor muerte de alguien, tienes que matar vos después. No. Pero para una persona, digamos, me parece un gran momento para morir. Y saben que hacer el amor, esto, previene los dolores de cabeza porque ayuda a aliviar los dolores de cabeza gracias a la liberación de oxitocina y aumento de las endorfinas. Estas hormonas ayudan a que nuestro cuerpo y nuestra mente se relaje de forma natural. ¿Sí? Está buenísimo eso, porque una cosa que se usa mucho como excusa, no quiero porque me duele la cabeza. Bueno, ahora vas a ver cómo se te va. Eso es tremendo. Siempre sin pasarse la línea. Claro. O sea, para la gente que hemos sufrido insomnio, lo mejor que hay es hacer el amor. ¿Adivinaste, Cristian? O, si no hay con quién hacer el amor con uno mismo. Tal cual. Y después, a los 20 minutos, te redormís. Porque el efecto relajante del orgasmo ayuda a liberar tensiones y a favorecer el sueño posteriormente al acto íntimo. Exactamente, Cristian. Y además es antidepresivo. Ese y es el punto número 3. Dijimos el 3 y el 4 juntos. Muy bien. Al espectacular. ¿Y qué sería? ¿Y si yo tengo incontinencia urinaria? Si vos tenés incontinencia urinaria, ¿alguien quiere decirlo? Cuéntelo. Bueno, dice que hacer el amor con normalidad. ¿Qué es esto? El misionero. El misionero. Claro, para la incontinencia urinaria se recomienda el misionero. No, a mí no me ande con cosas raras, misionero, porque si no, no se me va la incontinencia urinaria. Mirá, Gordi, tengo incontinencia urinaria, así que hoy misionero de lunes a viernes, por lo menos la semana. No, además, si te dice incontinencia urinaria, haces un sexo fuerte, se te va el pis por todos lados. Es exactamente. Es como que te tocan la puerta. Te tocan la puerta. La famosa lluvia dorada. Atendés. Claro. Dice, bueno, que la incontinencia, bueno, sirve para luchar contra la incontinencia. Al realizar el acto íntimo se fortalece la pelvis y se evitan así las odiadas pérdidas de orina. Estás como saltando la silla. Estoy haciendo yo también la... me estoy moviendo la pelvis. Ahora estoy moviendo. Contrayendo la pelvis para evitar pérdidas de orina, ¿no? Hay que entrenar la pelvis, dicen. Sí, hay como que hacer un movimiento. Después también, en esta época invernal, hay mucha gripe de todos los tipos, A, B, C, D. Sabemos que con la gripe A te puedes morir. Pero para prevenir la muerte, en época de gripe, la muerte que... hacer el amor es la mejor vacuna, chicos. La producción de anticuerpos se dispara durante el placer, por lo que contamos con un potente antiviral. ¡Ay, me encanta! ¿Vos, Victoria, querés decir alguna cosa que se pueda prevenir haciendo el amor? La piel, no entendía. La 7. Qué raro que es. No, voy a decir la 8, que bueno. Es la piel radiante. La 7. La piel radiante. La 7 sobrecarga. Hace lo que quieres. Sobrecargas musculares. Hacer el amor es un perfecto relajante muscular. No te tomes un ibuprofeno, hace el amor. Hacer el amor es el mejor ejercicio para combatir las sobrecargas musculares y de las articulaciones. Qué lindo cuando te duele el Me cuerpo parece el otro día, como ¿no? que es raro, porque, claro. Bueno, está bien. Hay que estar de acuerdo con Cristian Capellán, ¿no? No, puedes estar en desacuerdo y puedes expresar tus opiniones. Me parece que justamente es un ejercicio muscular que incluso a veces te duelen los músculos. Ay, a veces pasa. Es más recurrente que te duelan los músculos, pero me parece a mí. Me parece que esto habla de un entrenamiento que uno realiza al realizar el acto sexual, ¿no? Es un entrenamiento para que vos estés listo. Levantame esta cama. Yo la levanto. Claro. La levanto porque estoy preparada. ¿Quiere que bien. Cerremos esto? El producto, mira, se está poniendo la yo quiero, se va el producto. Ah, no, me hace un gesto, pero no entendí. Me dijo: ¿es que se está yendo o que vayamos lento? ¿Qué estás diciendo? Que hay que garchar lento, dice. Ah, garchar lento. Ah, despacito. Para mí hay. Él es profesor de yoga, así que sabe de los movimientos musculares. Yo me... Ah, un día suavecito. Va a pasar Sebastián Ovalle a hablar exacto. del sexo y el yoga. Sí, sí. No, no te hagas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, le sí. gustó, le gustó, le gustó. Ah, bien. Se está sacando estaba la campera. No. Para, Sebastián. Para, no te bajes el pantalón, no. Bueno, entonces, mirá, antes que te vayas, Seba, te vamos a dar un consejito que por ahí nos a los que tenemos próstata. Podemos pasar directamente bueno, al bebé. Lo que gracias. Hacer el amor reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Hacer el amor asiduamente es una barrera de protección ante la aparición de posibles tumores. Ay, bueno, muy bien. Muy bien. Y para las que tenemos piel grasa o la típica T con la zona T. La zona T con oleosidades o puntos negros, también hacer el amor. ¿Por qué hacer el amor? Estamos diciendo. ¿Por qué? Ya hablamos en el programa anterior que vos no viniste. Ah. Estábamos hablando de lo espantoso que es usar esa expresión. Que listo, ¿te acordás que eso pena? Sí, pasa que ya pasamos toda la nota, hacer el amor, hacer el amor. Dijimos, yo estoy con sí, el recuerdo estómago que revuelto. Un amigo hablaba de hacer el amor, decía, sí. pero ya hiciste el amor. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hiciste. Como que te digan te amo. Ya te dijo te amo. Hacer el amor. No son. A mí me gusta a veces decirlo, pero me gusta decirlo en ocasiones como. ¿Sabes qué pasa? A mí nunca me dijiste nada. Que una pará. Con esas cosas empieza diciéndolo en chiste y termina, lamentablemente, se le pega. Como tueño. Como tengo tueño. Yo decía, gustás de tal, como se decía en Amigobio, y se me pegó. Y ahora digo, gustar de alguien, gusto de alguien. Y problema. Quedo como un imbécil. ¿Y cómo lo decís si no? Ya me olvidé, no quedás sé. Mal cuando decís, che, ¿te calienta que me hay? Y decís, ¿cómo va a preguntar eso? No sé qué, mucha gente se pregunta eso. Claro, ¿por qué nos calentamos con...? Gustar, calentar, coger, ¿qué más? A ver, otro sinónimo. Curtís. ¿Te lo curtís? Curtís? No, pero ¿estás estando? ¿Estuviste? Esa es la pregunta. ¿Estuviste nomás? No, estuve con Pedrito, pará. ¿Estuviste? Ah, entonces, dos estuviste hablando de sexo. Claro. Pero vos me estás diciendo que cuando estuve, hubo algo que penetró o algo así, ¿qué? O es estuviste franeleando. ¿Viste no. que nunca, siempre es quieren todo, detalle muy... los amigos. Bueno, quieren todo. Obvio. Bueno, para un poco. La gente quiere details. Bueno, también para tener una piel radiante, tener sexo o hacer el amor con asiduidad nos ayudará a lucir una piel radiante. ¡Radiante! Este acto hace que liberemos toxinas y eso se traduce directamente... en la apariencia de nuestra piel. Así que bueno, ya saben, con el día de hoy que está lloviendo, con el frío que hace mi vida, mi amor, corazón. Vamos a hacer el amor. Garchá un poquito que se te previenen todas las enfermedades. Vas a vivir eternamente con ustedes hoy. Lástima. Ay, bueno, pero después, vemos qué pasa. Puedo llamar a un remis. Bueno. Vemos que se va armando. Yo para quiero corregir mi zona T, Belén. Yo quiero que toda mi piel esté radiante, así que rápido me voy de acá. Igual quiero alguna vez, si se pueden buscar alguna de estas publicaciones de Cristian Capellán, si tiene algún estudio hecho de qué provoca hacer el amor en lugares públicos. Te lo averiguo. O si no, la armamos nosotros. La armamos nosotros. La adrenalina. Bueno. Quiero que Capellán quiero. Bueno, no sé si va vamos a estar. Escuchar un tema musical para que esto se corte, porque esto se está poniendo voy a googlear cringe. A Cristian Capellán en el interín. No sabemos qué tema, pero va a ser un tema sorpresa que va a caer de la nada. Saludamos a quienes están llegando. A Eve, le mandamos Eve, un saludo especial. A nuestra compañera de la radio. Vamos a escuchar, supongo, cumbia, porque ahora se nos fue el productor y quedó todo en acéfalo totalmente. Y continuamos. Bueno, continuamos igual. Continuamos, no nos vamos, ¿eh? Dale. Continuamos, dale. Dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está. Dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está. Queremos fumar y por la lluvia nadar, queremos flashear y hasta las nubes llegar. No me digas que no me digas, hagamos el del Paraguay. ¡Vamos los GD! ¡Entregar a flores! Más fumar y por la lluvia nadar. Queremos flashear y hasta las nubes llegar. No, no me digas que no, no me digas, hagamos el del Paraguay. No, no me digas que no, no me digas, hagamos el del Paraguay. Ay, ay, ay, ay, ay. Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia masiva. Cumbia masiva, cumbia, cumbia. Bueno, todos los bloques los vamos a empezar cantando, se ve, porque no tenemos límites. Pero tenemos un límite porque ya están llegando las 7 de la tarde y vienen nuestros compañeros de Una Tarde Descalza. Aquí este periodístico cultural, una mezcolanza que se está haciendo aquí los días lunes a viernes aquí en Radio Nauta, desde las 7 hasta las 8 de la noche. ¿Cómo les va? Nos va muy bien, pero nos va a ir mucho mejor el sábado, porque ¿ah, el sí? sábado en este centro cultural que es nuestra casa, viene a tocar Bife, esta banda que es una banda diversa, se podría decir, ¿no es cierto? Sí, yo estuve el año pasado cuando se le hizo una entrevista a los Bife acá. Es verdad. Por teléfono. Con las ganas de decirle al chico que me gustaba. Ay, bueno, pero este sábado lo hacemos, Cris. Sí, sí, le voy a dar un pico. ¿Por qué no invitás al kiosquero que venga a Bife? Le deslizás una invitación. Te lo olvidás en el kiosco. Sí, sí, sí. Con el teléfono. Ahí va. Eso tenés que hacer. Te tenés que olvidar algo en el kiosco. Pero algo no tan importante. Guarda con lo que vayas a decir. Claro, es un consejo de psicóloga. No tan importante, que no sea tan importante. No el celular. No el termo. Llaves. No el celular. De pronto descubrís que el chico que te gusta es ladrón. Che, no. El otro día, perdón, ¿puedo hacer una salvedad? El Dale. Otro día le dejé el teléfono a un mozo y no me escribió. ¿Y por qué es raro decir eso? Es raro, no, ya raro. No, bueno, raro. Él tiró, no está mal. Y no sé, qué sé yo. Me acusaron casi de acosador cuando propuse algo al kiosquero y acá le tiré el teléfono. Está bueno. No lo fui a apoyar a la cocina. Está bien. Pero bueno, toca Bife con el dúo Microcentro. Va a haber feria, aparte va a estar Ginkgo Biloba, va a estar las chicas de Manigueta, va a haber bocha de cosas. ¿Qué día, Kimei? Recordámelo. Este sábado en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Una entrada muy económica y precios populares. ¿Nos puedes decir qué es Microcentro? ¿Es el Microcentro? ¿Tenemos que ir hasta el Microcentro? No, de la Plata? Es un dúo que canta. Y te puedo decir eso. Pablo, ¿podrás buscarnos un tema de Bife o es muy molesto? Sí, Pablo, sí, lo va. Molesto. La Mondiola. Sí. Ese tema la es Mondiola muy lindo. Con M. Bife tocó en el Encuentro de Mujeres. ¿Se acuerdan qué lindo que estuvo? Sí, estuvo muy bueno. Sí. Muy divertido. Bife es una banda totalmente recomendable. Si no la conocen, tienen la posibilidad. Ahora vamos a escuchar un tema. Dale, vamos a escuchar esa también. ¿Eso salió en vivo lo que dijo Pablo? Claro, pero no, pero nadie sabe qué dijo. Me encantaría. Yo tampoco lo escuché. Propuso otro tema musical. ¿Qué inexpertas que somos? ¿No? Lo del sábado, acá, Cata, ¿es una secretaria? ¿Vos asistente personal? Me trajo una secretaria acá, que me dice todas las cosas al oído. Empieza a las 22 horas. Ay, es hasta bien, temprano, Cata. Porque acá nos acostamos temprano y vamos a otro lugar de última, todos juntas. No, está bien, hay que acostarse temprano, porque el otro día hay que descansar. Es domingo. Hay que ir a comer una pasta, que sentarse a escuchar al abuelo. El diario, organizarse para la semana. Es de 22 a 3, que quede claro. Exactamente. Es de 22 a 3, así que no pueden llegar a las 2 y media para escuchar a Bife porque ya habrá terminado. No vengan, sean irrespetuosos, por favor, irrespetuosas. Muy bien. Vamos a saludar a todos. Vamos a ver si alguien más mandó un WhatsApp. A ver. Mando saludos. Mando nadie a nada. Mientras buscas en el. Para mí hay muchos mensajes. Yo quiero decir que el otro día me la encontré a Belén, a la conductora de este programa, afuera de su casa y no me invitó a pasar. Lo quiero dejar claro. Hacía mucho frío y me dijo: No, mires el espiole. Y me cerró la puerta en la cara. Chau. Nos vemos dentro de un mes. Todo muy desordenado. Y yo estaba alentando a mi compañero porque estaba sacando la basura antes que venga el basurero. Entonces le estaba diciendo, dale, que llega. Y él corría. Y justo en el peor momento, el loser, me encuentro con Cristian y le dije, no pases. Y un vaso de agua le diste. No, no se le niega a nadie, suda. Belén. Cristian estaba esperando ahí afuera de tu casa. No, hacía horas para que lo invites y vos le dijiste, no, te va. Era la cuarta vez que pasaba por ahí. Claro. No, bueno, terrible. Discúlpame, la próxima, tocame el tum-tum, y por ahí ya me mudé. Igual vos siempre tenés la casa desordenada, no te hagas que ese día la tenías desordenada. No sé cómo hacer. Si tú empiezas un asco, nena. Es terrible, bueno, lo desordenada. Dice Pablo que hagamos esto. Bueno, vamos, nos vamos. Vamos a saludar. Saludamos a Catalina, que nos acompañó en el día de hoy, que fue tu asistente personal magnífica. Me encanta. A Fanny Mandelbaum. A Fanny Mandelbaum. A Karina Masoco. Y la otra... Laura Oliva. Todos los grupos tienen su fan en Mandelbaum, su cadena más. Descubran en sus grupos de amigos cuál es cuál. No quiero que me pongan... Vamos a saludar a nuestro compañero operador Pablito Lesiani, que con mucho orgullo hoy nos operó. Yo siempre estoy orgullosa de Pablo. Obvio. Pero él está también orgulloso de nosotros, creo. No sé si funciona. No sabemos, por las dudas hablamos por él y lo decimos. Bueno, Kimé Figueroa, Victoria Vicé, Cristian Prieto. Saludamos a Mariano Félix desde donde esté. ¿Dónde está Mariano? En algún congreso de Estados Unidos. En Londres. El primer mundo. Bueno, nos vemos el próximo jueves aquí en Cumbia Masiva. Chau. Con un tema, un buen tema de Bife. Le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva. O que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero para irme a abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero para irme a abortar, eso lo decido yo. A mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa.